Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Buenas, buenas, estamos en Sol de Noche de viaje, ¿no? Estamos en Fisque Menuco. Explíqueme un poco mejor, ¿cómo Fisque Menuco? ¿Dónde? No lo encuentro en el mapa, ¿dónde está Fisque Menuco? Porque en el mapa dice General Roca, pero antiguamente la región, como acá me cuenta el invitado, la región se llamaba Fisque Menuco y bueno, cuando aplastaron a los originarios, de repente se empezó a llamar General Roca. Entonces estamos acá en Sol de Noche, para la gente que nunca nos escuchó, este es un programa de publicaciones independientes. ¿Qué es esto de publicaciones independientes? Eso me pregunto yo. Es esto de que uno tiene algo producido y lo quiere compartir con el otro, lo quiere hacer público, lo quiere publicar. Esto de empezar a conocernos y a compartir con el otro, salir del individualismo y empezar a publicar nuestras cosas autogestivamente con nuestros amigos, la gente que nos apoya, y publicar. Y hoy estamos con Mariano Cambiazo, con una sola S. Es importante porque se han equivocado otras veces y es importante aclarar oralmente, aunque sea. Sí, al menos oralmente. Hola, nosotros, Mariano. Hola, ¿qué tal? Nosotros lo decimos con una sola S. Y es músico, este es el tercer músico que tenemos en Sol de Noche. Y tiene un CD que lo publicó independientemente con una editorial amiga, que le hicimos una entrevista hace un mes y medio, que salió en Sol de Noche, que se llama la editorial Curuf. Ayudó a la parte de impresión y Metido en Mil Mundos se llama el CD, y lo ayudaron millones de amigos que colaboraron con él. Muchísimos. Para sí, sí, sí. Esta producción, contanos un poco cómo fue el proceso. Bueno, el proceso fue hace un tiempo ya. Yo vivo acá en Fisque Menuco hace un año, pero el disco, yo vine en febrero de 2013, pero el disco lo grabé durante el año 2012 en Rosario. Yo soy de Rosario, viví ahí hasta venirme acá, y bueno, en Rosario yo había ya estado participando en grabaciones de discos con una banda que yo tenía, pero esta fue la primera vez que me puse yo por mi cuenta el proyecto de hacer mis temas y grabarlo en mi casa, digamos. Lo anterior había sido, era parte de un proyecto de una banda en la que bueno, todos íbamos al estudio de grabación y grabábamos todas nuestras partes, y después todos nos encargamos de lo que era la mezcla, la masterización, entre todos, digamos, entre la banda. Esta vez como que yo me di el lugar de conseguir los medios, fui de a poquito consiguiendo una placa de sonido, unos micrófonos así. Y se grabó en mi casa el disco. Caserito, sí, sí, de verdad. En mi casa, totalmente. Y todos los amigos que participaron fueron amigos que yo les fui diciendo, che, ¿querés tocar la guitarra en tal tema? ¿Querés cantar? ¿Querés tocar los teclados? Digamos, así. Fue así básicamente. Eran temas que yo tenía. Algunos eran bastante viejos, que nunca los había grabado porque justamente nunca había tenido los medios y siempre nunca me había dado el lugar para grabar mis temas personales porque, bueno, no tenía. Entonces llegó el momento de tener algunos medios para hacerlo y dije, bueno, temas que había compuesto 8 años atrás y los tenía ahí dando vuelta, dije, bueno, hoy los voy a empezar a grabar. O sea que grabé temas viejos y temas un poco más nuevos. Ponele que los temas más nuevos que grabé eran del año 2010. Y esto lo grabé en el año 2012. Igual cuando lo grabas se transforma en un tema nuevo, de alguna manera. Tiene como algo de lo viejo y algo de lo nuevo. Sí, porque aparte eran temas que yo siempre los tocaba solo. Y entonces esta vez yo como que dije, encontré por fin el momento de escuchar, de grabar. Por ejemplo, grababa una referencia de guitarra y voz y lo escuchaba y decía, ah, bueno, yo le quiero poner tal instrumento, quiero hacerle tal arreglo. Por eso iba llamando a los amigos y diciéndole, che, me gustaría que grabes un cajón peruano en tal tema, ¿querés venir? Dale. Y entonces hacía eso, venía algún amigo, venía, grababa y yo me quedaba con esa grabación y fui acumulando todo lo que iba grabando y lo fui mezclando, lo fui acomodando, aprendiendo muchísimo. Un poco ya había aprendido algo de esto cuando había estado grabando con la banda que tenía, pero bueno, esta vez me puse solo a mezclarlo, digamos, y a dedicarme a eso. ¿Y cómo fue esa experiencia de encontrarte vos solo viendo tus temas? Que era la primera vez que pasabas eso. Y por el momento me volvía loco, ¿no? Obsesivo, vivo. Sí, porque es algo que sí, hay que ser un poco obsesivo y escucharlo miles de veces. Es como que escuchan miles de veces una misma cosa, todos los arreglos de todos los instrumentos los escuchás montones de veces. Es otro tipo de escucha. No es la escucha de cuando vos te pones a escuchar un disco en tu casa para escucharlo, sino que es un tipo de escucha distinta en la que vos estás interviniendo en eso. Claro, y cuando de repente, no sé si te pasó que estabas muy como obsesivo con algo, le pedías ayuda a alguno de todos estos amigos, che, escuchate esto, a ver si yo estoy delirando. Claro, exacto. Sí, o me ha pasado de dejar un tema, por eso me llevó tanto tiempo grabarlo. No es que me llevó tanto tiempo grabarlo, sino que agarraba un tema, lo escuchaba, no me cerraba y lo dejaba a lo mejor uno o dos meses sin escucharlo. Porque, a ver, vamos, me voy a sacar toda esa referencia en la cabeza que tengo, lo dejo escuchar por un tiempo y agarro otro. Entonces después de dos meses que lo había dejado, lo escuchaba de nuevo y decía, ah, a ver, voy a probar esto, no se me había ocurrido esto. Y así fui de a poco, por eso me llevó como un año grabarlo, un poquito más, en realidad me llevó como un año grabarlo y mezclarlo, y entrando a mezclarlo, y después, bueno, la masterización, que es el cierre del disco, que es como emparejar todos los temas para que suenen con un mismo nivel, todo eso. Eso se le encargué a un músico de Rosario que tiene un estudio que nos había grabado ya con la banda que yo tenía varias veces y que me gusta cómo trabaja, y que aparte es como el gurú de la música independiente en Rosario, y que es un gran músico y tiene un oído muy especial. Entonces, bueno, muchas veces incluso le pedía alguna opinión, y la masterización se la encargué a él, que yo, ya viviendo en Fisque Menuco, le mandé los temas por internet, sí. No por Facebook, porque no entraban, pero sí se los mandé por un sitio, yo se los subía y así. Él los bajaba, los escuchaba, los masterizaba y me los volvía a subir. Qué bueno. Fue así todo a internet, vía internet. Alterrem. Sí. Che, te hago una pregunta. Todas las grabaciones en tu casa, eso lo conduciste vos. Sí, las grabaciones, claro. La mezcla. Sí, la mezcla. Claro. Sí, en realidad... digamos, a ver, yo le pasaba las referencias para que las escucharan, los músicos invitados, le decía, mirá, primero le mostraba el tema y después le pasaba una referencia para que la escuchara en su casa y lo practicara y viera qué ritmo, qué acordes, qué arreglos le metía, y entonces después cuando me decían, che, si querés voy a grabar, ya está, bueno, dale, venite. Y era así, era la tarde, venía, qué sé yo, a la tarde, a la tardecita, tomábamos unos mates y poníamos a grabar. Y yo ahí le daba rec y arrancaba la grabación. Derecho. Y después se iban ellos y yo, y entonces me ponía a acomodar, les iba mostrando, che, mira, quedó más o menos así, a ver qué te parece. Y después muchas cosas las grabé yo. Digamos, lo que yo tenía, lo que a lo mejor no podía grabar yo o quería que participara otra persona, claro, le decía, justamente les dije a ellos, por ejemplo, sobre todo baterías, percusiones, les dije a otros. o por ejemplo en los coros, incluso hay coros femeninos, voces femeninas, lo hice más que nada por amistad, digamos, me gustaría que vos estés cantando, que vos estés tocando, por esa afecto, razón. Por afecto también. Potenciarte, claro, el proyecto, sí, por ejemplo, solo técnicamente, sino afectivamente. Claro, que intervengan todas esas personas que de alguna manera se apropien de lo que yo les estaba dando para que hagan. De hecho, hay una canción que la mitad la canto yo y la otra mitad la canta una amiga, que es el tema 3 del disco, que toda la primera parte la canta ella, que es una amiga, que es Marta, que es una cantante y compositora rosarina, que yo no me sentía cómodo en esa parte para cantarla, no me cerraba, y le dije, che, ¿no querés cantar la primera estrofa y después hacemos un arreglo a ver cómo te sale? Porque prefiero que lo cantes vos. Y sí, y a ella le re gustó la canción, la tocamos en vivo un par de veces. Igualmente, gran parte de estos temas no fueron muy tocados en vivo. Fue un disco bastante de estudio, digamos, porque fue más que nada que ellos escuchen los temas, los vean qué le hacen y lo vengan a grabar. Y después yo me vine a vivir acá. Claro, sí. Y después me vine a vivir acá. Fisque, lo terminé el disco acá, lo mandé a masterizar a este muchacho, a Eduardo, que es el que yo decía. Y encontré acá en Fisque unos amigos que se los pasé, una banda de acá de la ciudad, que me gustó lo que hacían. Les pasé el disco, lo escucharon, les gustaron y les propuse si no querían tocar conmigo ese disco y presentarlo acá. O sea, yo lo presenté al disco, lo presenté acá con gente que nunca había participado de ese disco porque yo no los conocía. Claro. O sea que fue algo como compartido en dos ciudades. Claro. Un grupo de gente lo grabó y otro grupo de gente lo tocó en vivo. Fue bastante extraño e interesante notar cómo gente que no se conoce tocó los mismos temas y no lo sabía. Fue algo... Como que la música también es otra forma de conectarse, sí, de encontrarse también, ¿viste? Con todo lo que va pasando. Claro. Ahí en el disco. Claro. Está bueno. Y el tema que vos mencionabas es Tomando el Riesgo. Tomando el Riesgo, sí. Un tema que habla mucho de la luna. Sí, habla mucho. Ahí. Sí, es una. Y fue una. Es una como el referente de la luna, digamos. Sí, porque la luna es inspiradora muchas veces, digamos. Sí, era como una. Fue una canción que yo escribí, creo que en el 2009 o el 2010. Y la escribí pensando en que yo me quería ir a la mierda. Así, básicamente. Poéticamente hablando. Decía, me quiero ir de. O sea, me gustaría estar en otro lado. Y pensaba en la luna como ese otro lado, como ir a un lado que no sabía cuál era. Después terminé estando en otro lado. No bueno, en la luna. No en la luna, pero bueno, era un poco eso, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, vamos a escuchar el tema del disco. Metido en mil mundos, es el tema número 3, Tomando el Riesgo. Como una madre.